mayo y yo sentado al final del riachuelo soy feliz. Las palomas vuelan de fábrica en fábrica, el río de aceite parece contento. Blanca se ha posado, más blanca, yo soy el mendigo, sí, del Dojo, y conozco el fin del de dorado.